Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Si al cielo le pareciera útil y necesario volverme a editar en la vida, me gustaría comunicarle algunas vanas observaciones que se refieren sobre todo al dibujo del retrato y al plan general. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como cada sábado los saludamos, Lupita y Marco. Pueden seguirnos a través de la red social Facebook mediante la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umsnh. Y aparte pueden revisar nuestra programación pasada, además de todas las actividades de la facultad, en la página oficial de la Comunidad de Filosofía, accesible mediante la dirección electrónica filos.umich.mx. Estamos llegando a todos ustedes mediante las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Polis. Abrimos este programa con un haiku del poeta japonés Yosa Buson, que obtuvimos de la antología hecha por Joel Hoffman titulada Poemas japoneses a la muerte, publicada por la editorial DVD. Poiesis. Buson. Murió el 25 día del 12 mes de 1783 a la edad de 68 años. Últimamente las noches amanecen blancas como la flor del ciruelo. Buson fue uno de los mayores poetas japoneses. Su obra ha influido en el haiku moderno, quizá más incluso que la de Basso. La poesía de Buson, que también fue un buen pintor, está llena de color y detalles exquisitos. Se dice que alrededor de un mes antes de morir, Buson se fue a coger setas al monte y que al volver se sintió indispuesto. El 24 día del 12 mes, la noche de su muerte, llamó a su discípulo Hekei. Le dio un pincel y le pidió que copiara tres poemas. En los dos primeros aparece un ruiseñor y en el tercero un ciruelo. Ambas imágenes se asocian con el fin del invierno y el principio de la primavera. Poiesis. Seguimos en Radio Sofía y antes de adentrarnos en los terrenos de la reflexión filosófica, vamos a hacer una pausa musical escuchando un poco de post-bop con el músico de origen angelino Charles Mingus, que nos ofrece el track Self-Portrait in Three Colors, que aparece en el disco Mingus Ha Hum. Thank you. Entramos ahora a la sección dedicada a la reflexión filosófica con la conferencia de prensa ofrecida por la doctora Paulette Dieterlen, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y participante del 17º Congreso Internacional de Filosofía que tuvo su sede en nuestra ciudad. Escuchemos la última parte de esta entrega. Polis. Desde una perspectiva de la democracia entendida desde una lógica del consumo, podríamos suponer entonces que la realidad actual está modificándose en función de nuevos mercados, en este caso el mercado de las drogas global. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Voy a empezar por lo que usted dijo al principio, ¿no? En este mundo como capitalizado, ¿no? Es decir, que claro, habría que ver qué productos, ¿no?, son los que estamos acostumbrándonos a consumir o a no consumir, ¿no? Ahora, esperemos que en un momento dado esto se pueda frenar, si quiere, mi opinión, legalizándolo, ¿no? Que paguen impuestos, en fin, lo que han hecho otros países europeos, ¿no? Digo, no sé, lo quiero ver a muy largo plazo, pero se me hace que de alguna manera creo que la respuesta es así. No es total, ¿eh? No, vaya, porque ya está legalizada en Holanda, no quiere decir que ya no tengan el problema, ¿no? Ahora, todo esto creo que se reduce a una cosa, ¿no? Todas las preguntas que me han hecho se reduce a una cosa que todos sabemos muy bien, ¿no? Echarle todas, perdón la expresión, todas las ganas del mundo a la educación. Si de veras tenemos un buen sistema educativo, esto va a comenzar a bajar, ¿no? Si no hay alternativas, o me voy del otro lado o me quedo, ¿no? Que es también justamente lo que yo decía ayer de la libertad, ¿no? La libertad está muy, muy relacionada con las alternativas que tienen los individuos. La medida que se reducen, pues obviamente se tiene mucho menor libertad. Sobre lo que se ha hecho desde el Estado mexicano en base a esa vertiente. Pues, diría que el Estado se ha enfocado más bien a consolidar las esferas de poder y no dar representatividad. Bueno, mire, se han creado, ¿no? Se ha creado la figura del ombudsman tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? Se han creado las comisiones de los derechos humanos. Creo que se está trabajando en eso. Ahora, como en todo, falta mucho, ¿no? Falta mucho por hacer. Y justamente falta mucho por hacer porque hay muchísimos casos de violaciones de derechos, ¿no? Entonces, en el momento en que estas mismas comisiones no solo reciban quejas, sino tal como lo hacen, hagan programas sobre lo que son los derechos que tienen las personas, cómo pueden hacer una demanda cuando hay una violación de los derechos, también va a llegar un momento en que va a ser una fuerza, lo que dice un filósofo norteamericano que ya falleció, Ronald Dworkin, ¿no? Una carta de triunfo de los ciudadanos, ¿no? Es algo que los ciudadanos tenemos, ¿no? Estos derechos. Sí. Dentro de estas tareas o de esta labor por hacer, ¿cuál sería su análisis de las políticas públicas respecto a la educación, de reducción de presupuestos que también tienen un carácter global? No, bueno, fatal, ¿no? Fatal, porque como le digo, mire, en muchas cosas, vaya, se ha visto en muchos ejemplos que cuando se enfoca, digamos, el problema a la educación, otros problemas de lado empiezan como a mejorarse, ¿sí? un filósofo del que hablé ayer mucho, Amartya Sen, por ejemplo, él tiene un artículo sobre un lugar en la India que es una pequeña comunidad, no totalmente comunista, pero sí, digamos, socialista. Y ahí estaban buscando cómo, digamos, mejorar la situación de las personas. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a enfocarnos en la educación a las mamás. Absolutamente, vaya, ¿en qué nos vamos a gastar todo el dinero que tenemos para políticas sociales? En educación para las mamás. Bueno, fue impresionante, ¿no? Por ejemplo, el nivel de salud de los niños aumentó en una manera increíble, ¿no? Porque claro, en la medida que la madre tiene educación, bueno, sabe que es mejor hervir el agua que no hervirla, en fin, una serie de cosas que evitaron. Entonces, como pegarle al blanco, ¿no? Como dice Amartya Sen, es decir, ¿en dónde vamos a...? Por eso, por ejemplo, algunos programas en México, independientemente que no hayan dado todos los resultados que queremos, por ejemplo, tienen este enfoque de género, bueno, se ha pensado quién es la que diario, ¿no?, tiene el problema, que desde que necesita un lápiz hasta, pues es la madre, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Es decir, si se educa a las mamás, se arreglan muchos factores, ¿no? Menciona la problemática de género. ¿Cómo ha evolucionado México en los últimos años en ese sentido? Hijo, yo creo que falta mucho. Hay muchos esfuerzos. Es que México es un país de veras muy interesante en este sentido, porque hay muchos esfuerzos, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, yo, una de mis mejores amigas aquí en el estado es Rubí, y ella ha estado siempre de veras, ¿no?, como muy atenta a los programas de género. Se han implantado políticas públicas, Progreso, Oportunidades, es un, ¿no? Pero falta mucho, ¿no? Ahora, una cosa es ver el programa, el problema, pero otra cosa es también cómo lo atacamos, ¿no? Pero creo que nos falta muchísimo, ¿eh? Creo que sigue habiendo muchísimos problemas, problemas duros, ¿no? Problemas, por ejemplo, de violencia, de cuestiones que están ahí en el ambiente, ¿no? Y otra, ¿me entienden lo que les decía yo hace rato? La idea es decir, mira, tienes derechos, ¿no? Perdón, volteo de este lado por el género, ¿no? Estamos hablando, tienes derechos, ¿no? Tienes derechos, nadie te puede tocar, nadie te puede golpear, ¿no? Y aquí hay una institución que te va a, lo digo con la palabra muy fuerte, a proteger. Esa es un poco la idea, ¿no? Sobre teoría de Estado hace un momento, y como con todas estas cuentas pendientes que tiene el modelo democrático, tanto en derechos humanos, derechos civiles, ¿conoce usted el caso Cherán? No. ¿No lo conoce? No. ¿Qué opinión entonces le merecería que en el mundo esté un proceso en el cual el contrato social no se pacta con el Estado, sino se pacta con la comunidad? Ajá. Y entonces se hace esto como una suerte de confederaciones, sí, en pequeñas comunidades, pero aisladas. Okay. Dentro de un mundo global empieza a existir, claro, todos, bueno, estos mundos aislados. Está el caso de la lucha independentista Cataluña. Ah, claro, Vasco, claro. Que existe también, claro, todo el movimiento indígena latinoamericano que busca también aislarse de ese modelo de sociedad, o que es crítico por con supuesto esa democracia incluso, ¿no? Por supuesto. Mire, la pregunta que me está haciendo es una pregunta bien, bien difícil de contestar, ¿no? Es decir, se me hace que ahorita, tal como está, el problema va a surgir de un modelo que también lo dije ayer en la conferencia, de que nos hemos movido por ya siglos con este modelo Estado-Nación, ¿no? Es decir, esto lo criticó mucho el doctor Villor. Es decir, ¿qué es el Estado-Nación? Un Estado, por ejemplo, el Estado mexicano. El Estado mexicano abarca desde las máximas burguesías de todos los estados de la República hasta justamente las comunidades de indígenas, por ejemplo, ¿no? Y todos somos igual ciudadanos, todos tenemos, por eso decía yo que vaya, eso falla, ¿no? Las mismas libertades, en fin, todos tenemos somos iguales, vaya, ¿sí? Entonces, claro, muchísima gente ha criticado ese modelo de Estado y Nación, porque, claro, lo que parece que lo que sucede ahora es que lo más importante no es que todos seamos homogéneos, lo más importante es la heterogeneidad, ¿no? Entonces tenemos como dos vertientes, una vertiente que va hacia la globalización y otra vertiente que va justamente hacia estas pequeñas comunidades, ¿no? Es muy curioso. Es decir, no, pero parece, tampoco diría yo, una prevalece en contra de la otra, ¿no? Pero creo que lo que sí nos está señalando es que falla el concepto de Estado y Nación. A lo mejor tenemos que hacer otro experimento. No sé cómo se llegue a él, no sé cómo se va a hacer, pero parece ser que o bien ya no vamos a ser ciudadanos, sino vamos a hacer, por ejemplo, que eso sería la globalización, que es lo que han criticado mucho los movimientos globalofóbicos, ¿no? Es decir, ya no voy a ser yo ciudadana mexicana, lo que voy a hacer es trabajadora de la Coca-Cola, ¿no? Con los derechos que me da y deberes y obligaciones que me da la Coca-Cola, así haya yo nacido donde haya no nacido, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso que pasó en McDonald's, cuando se abre McDonald's, el primero en el Distrito Federal, se pasan por alto todas las leyes federales del trabajo, ¿no? Y ganaron. Ya estamos invadidos de McDonald's, que operan fuera de toda la ley federal del trabajo, ¿no? Entonces, eso sería como el paso hacia la globalización, ¿no? Una interpretación más de la globalización como más simpática que la que estoy dando es, por ejemplo, organismos internacionales, ¿no? Que puedan juzgar cuando hay un abuso en un país, ¿no? Ese es otro aspecto de la globalización, digamos, ¿no? O un tribunal de la Haya, en fin, ¿sí? Bueno, pero por otro lado tenemos justamente decir esto es, vaya, bueno, esto ni siquiera lo contamos, ¿no? Es demasiado abstracto, demasiado grande, pero tampoco nos gusta el modelo Estado y Nación, entonces vamos nosotros a organizarnos, ¿no? Como lo que usted dice, ¿sí? Ahora, ahí tendría, mi punto es que ahí, qué bueno que venga del pacto social, ¿no? Pero sí tiene que haber un tipo de legalidad. Cuando hay 52% de población en pobreza, ¿de qué lado está la legalidad? Sí. Esta es la gran discusión entre el liberalismo y el comunitarismo, ¿no? Entonces, claro, podemos poner ejemplos horribles de un lado y de otro, ¿no? Eso es lo que pasa. Vaya, yo ahorita no les podría dar una respuesta. Ahorita usted me dijo, ¿no? Si hay estos niveles de pobreza. Yo le puedo poner un ejemplo que también es pavoroso. Los linchamientos, ¿no? Bueno, vamos a quedar en que las cárceles son ineficientes, que un abogado son tranzas, uh-huh, que todo el sistema está. Entonces, claro, linchar es lo más fácil, ¿no? Es barato, es económico, es ejemplar. Menos burocrático. Menos burocrático, no tiene. Lo aceptaría. Pero me entiende. Sí, entiendo. ¿Me entiende a dónde llego? Claro, es una cosa muy, muy, muy. Pero bueno, por ejemplo, en el Distrito Federal está pasando, ¿eh? En muchas colonias, digo. De que si no llega la policía y colonias, vaya, esto ustedes lo han de haber visto si se dedican a la prensa, ¿no? Hay colonias en la ciudad que dicen, si aquí robas, aquí te quedas, ¿no? Eso es cuando uno extraña, digamos, no tiene que haber un Estado, ¿no? Tiene que haber un elemento de legalidad, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿qué quiere que le diga, no? Con todo el respeto que me merecen ciertos usos y ciertas costumbres que puedan tener esas comunidades. Vaya, yo estoy casi seguro, también ayer una persona en una conferencia que hablaba de estos temas decía, bueno, Venecia es otro ejemplo, parece que hay movimientos reivindicativos de Venecia que quieren que vuelva a ser esa gran ciudad de Occidente, ¿no? Donde todos los barcos llegaban, en fin. Pero habría elecciones, habría un gobierno y habría un, ¿sí? Si es que llegarían a separarse. Polis. Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Radio Sofía. Y es momento de otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación mexicana de rockabilly, Los Pardos, con el track El Rock del Asesino Serial, que aparece en la recopilación Ataque Rockabilly Volumen 1. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los estaremos esperando el próximo sábado. No sin antes recordarles que el coloquio Foucault inicia la próxima semana el día 25 de junio. y la sede será nuestra facultad ubicada en el edificio C4 de Ciudad Universitaria. Pásenla muy bien. Y pasen un fin de semana a su entero gusto. Por lo pronto los dejamos con la excelente programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.